Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy vamos a finalizar el homenaje que iniciamos ayer al rey del pop Michael Jackson, conmemorando los 16 años de su muerte. Ayer se cumplieron 16 años de ese fallecimiento que a todos nos marcó. Y estuvimos recordando los éxitos que él lanzó entre 1978 y 1982. Hoy, segunda y última parte, vamos a recordar sus éxitos lanzados entre 1987 y el 2001. Empezábamos con este, de su álbum History de 1995, que creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y fue un dueto con su hermana, con Janet Jackson, la canción Scream. Ahora nos vamos con el disco Bad de 1987, el último que él hizo con la producción de Quincy Jones. Y este disco fue histórico porque fue el primero en tener 5 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y a lo largo del programa los vamos a oír todos. Vamos a comenzar con este, que es uno de los grandes clásicos de Michael. Aquí está esto que se llama The Way You Make Me Feel. Luego vamos a oír el primero de esos 5, que fue I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syreeta Garrett. Pero mientras tanto, Michael Jackson en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, The Way You Make Me Feel. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos recordando al rey del pop Michael Jackson, 16 años después de su fallecimiento, el 25 de junio del 2009, con la segunda y última parte del homenaje que iniciamos ayer. Hoy estamos oyendo sus éxitos que fueron lanzados entre 1987 y el 2001. Como les decía, el álbum Bad fue histórico porque fue el primero en tener 5 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard. Ya oímos 2. Oímos The Way You Make Me Feel y acaban de escuchar I Just Can't Stop Loving You junto a Syreeta Garrett. Nos vamos ahora con el siguiente disco de Michael, que fue Dangerous de 1991. El primero en muchos años que él hizo sin la producción de Quincy Jones. Y el primer sencillo de este trabajo también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Es esta canción, Black or White. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy recordamos los éxitos lanzados por Michael Jackson entre 1987 y el 2001. Estaban oyendo uno del disco Bad de 1987, otro de los 5 sencillos consecutivos de este disco que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard, composición de Syreeta Garrett y Glenn Ballard, y es la canción Man in the Mirror. Nos vamos ahora con uno de 1995, del álbum History, una canción con un video legendario que rodó Michael en Brasil con la dirección del maestro Spike Lee. Esto es They Don't Care About Us. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Dirty Diana, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy, recordando los éxitos que tuvo Michael Jackson entre 1987 y el 2001. Este fue uno de los 5 sencillos consecutivos del álbum Bad que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard y por eso quería recordarlo. Vamos ahora con un clásico del disco Dangerous de 1991, que tuvo un video legendario protagonizado por Michael junto a la modelo Iman y junto a Eddie Murphy. Aquí está Remember the Time. Heal the World a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy, segunda y última parte de nuestro homenaje a Michael Jackson en el aniversario 16 de su fallecimiento, con esta canción icónica del disco Dangerous. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora con el último gran éxito que tuvo Michael en vida de su disco Invincible del 2001. Aquí está You Rock My World. En el homenaje a Michael Jackson, segunda y última parte en el aniversario 16 de su fallecimiento en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo el único que quedaba pendiente de los 5 sencillos del álbum Bad que fueron número 1 en los Hot 100 de Billboard, 5 consecutivos, y es la canción icónica que le da nombre a ese disco, el tema Bad. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otro éxito de ese disco, pero ese no fue número 1, creo que fue número 4 tal vez. Y es la canción Smooth Criminal. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.